se sigue consolidando, ¿sí? Los lugares institucionales que ocupaban lo siguen manteniendo, y sobre todo que ha comenzado una elevada retórica, ya no restarle legitimidad al gobierno de Alberto Fernández, sino que me parece que comenzaron en una conspiración para ver cómo pueden accionar y sacar algún réditos políticos en esta coyuntura, ¿no? Y acá me parece y creo que vamos a compartir que eso descansa en cierta inercia, ¿no? O cierta tibieza que expresan las políticas en general del oficialismo, que bueno, pone una situación muy muy compleja, ¿no? Uh-huh. Los sectores de poder están bastante homogeneizados y hay que prestar mucha atención, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la situación regional. Claro. Hay una particularidad, digamos, algo que se está dando ante cada decisión. Primero que cuando hay una decisión, por ejemplo, como la de Vicentín, que no gusta demasiado al poder económico, a los medios hegemónicos, etcétera, se dice, bueno, es una idea de Cristina, que Cristina domina y Alberto dice está mandado por lo que dice Cristina Fernández de Kirchner. Y a su vez, dentro de nuestros espacios en el campo nacional, cuando se toma una medida que a nosotros no nos gusta, porque decimos que no va a fondo o alguna cuestión, dice, no, esta medida es de Alberto y Cristina no tuvo nada que ver, y se nota que Cristina no participó en la discusión. Es como, Cristina, para bien o para mal, de un lado o del otro, termina siendo el blanco por acción o omisión. Y a su vez, al tener al presidente ahí, también. Es una cuestión compleja también. Porque de los medios ya sabemos lo que van a hacer. Pero desde nuestro lado, la idea es siempre cubrir a veces a Cristina, y los desaires son culpa de Alberto. Sí, me parece que falta una política, falta una retórica, falta un discurso acerca de cuál es el país que queremos construir como alternativa a todo este desastre, ¿no? Que por supuesto está agudizado por la pandemia, ¿no? Creo que hay en esta etapa hubo definiciones importantes. Me parece que subordinar la economía a la vida de la sociedad, me parece que eso es una definición muy importante. No es el devenir de una sociedad, no está determinado por lo que dice la economía política. Eso es una definición importante de parte del gobierno nacional. Ahora, la situación económica y social no para de abismarse. Las desigualdades sociales siguen ampliándose hasta niveles inenarrables. Me parece que falta iniciativa política en términos de cuál es el país que queremos construir y cuáles son las medidas políticas, las decisiones políticas con las cuales hay que transitar. No podemos supeditar una acción gubernamental y una acción política de la base social en función de lo que diga, lo que piense, lo que accione la oligarquía. Uh-huh. Estamos en un país ocupado. Estamos virtualmente en un país ocupado en todos los ámbitos de la vida pública. Ocupado los territorios, ocupado las Islas Malvinas, ocupado el Atlántico Sur, lo que nos corresponde. Ocupada la economía, ¿sí? Con grupos empresariales cada vez más concentrados que determinan la tasa de ganancia y la comercialización en función exclusivamente de sus intereses. Estamos con un país ocupado donde estamos enajenados de los servicios públicos. Es decir, que también hay resortes que hemos perdido durante todos estos años y que no estamos en vistas de estar planteando su recuperación. Eso me parece que es lo preocupante, ¿no? Claro. No, a mí me parece, discursivamente, no hay problema. Creo que justamente los mensajes que escuchamos desde Alberto Fernández o sus funcionarios, uno se siente identificado y dice, muy bien, ojalá sea así y se siga adelante. Ahora, el tema es cuándo no se puede poner en la práctica, digamos, no se traduce en políticas públicas concretas que acompañen ese mensaje y ese discurso. Y genera algún tipo de frustración porque tenés como medidas que se anuncian discursivamente y después en la práctica hay algunos problemas y tampoco hay mucha voluntad de seguir adelante con esas políticas, bueno, que por ahí se anuncian. Me parece que hay como axiomas, hay como principios, y esos principios no se están ni siquiera enunciando. No se están enunciando. Fundamental para este país recuperar la soberanía. No tenemos soberanía energética, por ejemplo, ¿no? No estamos diciendo vamos a recuperar la energía es para nosotros. Y la energía es para un proyecto de país. La energía es un servicio público, pero además es un motor en la construcción de este país, ¿no? Además que me parece que no es que la retórica esté bien. Para mí, ¿no? Hemos perdido una batalla. Una que hemos ganado, eso lo decía al principio, de subordinar la economía al devenir de la sociedad, pero hemos perdido otra. No hemos incursionado ni siquiera a preguntarnos por qué hay pandemia. Por qué unos virus se transformaron en amenazantes para la vida. Y eso tiene que ver con un modo de vida, con un modo de existencia y un modo de producción que no se está poniendo en tela de juicio. Y esto no es algo que corona, lamentablemente, ¿no?, que corona una idea de justicia social o no. No sé si soy claro en lo que estoy diciendo. Esto no tiene que ver con una confrontación de proyectos, sino preguntarse si va a poder seguir siendo posible la vida en estas condiciones, ¿no? Bueno, muy bien. Hay investigaciones serias que están diciendo que la interacción del virus es con los animales que tienen compatibilidad genética con los humanos. Es decir, hay virus porque hay una producción industrial de pollos y de cerdos que no puede continuar. Incluso en China, en las últimas horas, han detectado otro virus de otro tipo en la producción de cerdos. Es decir, ¿hay cuestionamiento a este modo de producción? No lo hay. Entonces, me parece a mí que incluso retóricamente, si no recuperamos algunas palabras que tienen que ver con una lucha de liberación, una lucha de emancipación, de definirnos si queremos ser una con cierta autonomía política, con bandera celeste y blanca, pero queremos ser o somos subordinados al imperio, el imperio que domina o no. Esa es la definición. Y no tiene que ver solamente con la dominación a escala económica, sino con todos los dominios de la existencia social. Entonces no aparece tampoco una retórica que ponga en cuestión los axiomas y los principios de la sociedad colonizadora. Pero Ariel, la ausencia de estos postulados, por ejemplo, ¿la ves como un problema en la escucha de, por ejemplo, del gobierno o de Alberto? ¿La ves en un problema de ausencia en los postulados de las organizaciones populares y de los sindicatos? ¿La ves en una ausencia teórico-académica general? ¿Dónde ¿A quién le, digamos, le pones un poquito más de responsabilidad en vociferar estos enunciados? La responsabilidad es de todos. Es decir, no estoy inventando nada nuevo, ¿eh? Estoy inventando. Solo hay que escuchar a Perón. Solamente escuchar a Perón. Es decir, resulta muy gracioso que ayer algunos sacaron enseguida solicitadas y qué sé yo. Bueno, es una manera de... Bueno, el homenaje y la conmemoración es una manera de ser también, ¿no? Traerlo y acordarse los primeros de julio nada más, para olvidarse los 364 días restantes. Es decir, ¿queremos ser una patria o queremos ser una colonia? Me parece que esta es la discusión a partir del cual podemos dar una disputa política en términos hacia dónde queremos ir y cuáles son las medidas concretas a partir de ahora. ¿Cómo puede ser que tengamos enajenada la energía? Explícame cómo tenemos que hacer un trámite para que miles de tipos y personas y usuarios haciendo trámites para que no te cobren de más porque ellos facturan al boleo. ¿Qué pasa con los precios de los medicamentos? ¿Cómo vamos a llegar cómo vamos a salir del invierno? Me parece que son preguntas que no basta con hacer líquidos fondos estatales distribuidos hacia la gente. Es decir, muy bien, está muy bien, la hice 10.000 pesos, ya si la inflación se llevaron a los 10.000 pesos. ¿Cuánto quedó de esos 10.000 pesos? Desde el primer momento en que fue instituido. Me parece que falta una retórica, ¿no? Falta una retórica, y eso es una línea de acción. Me parece que nos falta, cada uno tienen que asumir la parte de responsabilidad que le corresponde, ¿no? Todo en su medida y armoniosamente, si se quiere. Pero no estamos poniendo los axiomas de una patria y con independencia económica, con soberanía política y con justicia social. Sí. Las organizaciones sociales igual, Ariel, hace rato vienen enunciando también, sobre todo de la economía popular, ¿no? Que apuesta en una nueva forma de hacer economía con una lógica diferente a esta economía que conocemos de mercado. Y se habla mucho acerca de cambiar y trastocar las estructuras de este capitalismo, porque si no, no hay mundo que aguante la depredación que estamos llevando adelante. Digo, la pandemia es una consecuencia, una de las miles que debe haber. Y hace rato se viene planteando un modelo alternativo que tiene que ver también con mayor justicia social, con mayor acceso a las tierras, a las viviendas, con una distribución más justa y equitativa de lo territorial. Es algo que está ahí, digamos, que hay un sector que lo viene diciendo hace rato. Me parece que hace falta por ahí, una mirada o atender más esas demandas y ponerle foco a ver y cabeza de qué manera se resuelve con políticas públicas. Pero yo creo que está hace rato. No lo veo con tanta contundencia, pero bueno, me parece que no ha tenido por lo menos la fuerza política para poder imponerlo incluso en la agenda del Estado, y me parece que tampoco hay mucho tiempo. Es decir, que hay que accionar rápidamente, ¿no? Me parece que ahí hay que poner en arriba de la mesa muy fuerte el tema de la descolonización en todos los órdenes de la vida, ¿no? Me parece que eso está faltando, no está en la agenda del gobierno. ¿Cómo está la agenda del gobierno? Incluso veo que hay un abismo cada vez más grande entre las condiciones de vida y de existencia del pueblo trabajador y la que tienen los funcionarios, ¿no? Sí, está claro. Me parece que eso también complejiza, ¿no?